La situación del cazador asesinado tiene un costado judicial, que es el que abordábamos recién, y tiene también un costado político, social, si quieren. Hay una movilización convocada que está comenzando en este momento en General Pico por agrupaciones, organizaciones que defienden los derechos humanos y también por la familia de las víctimas del ataque policial. Mañana a las 6 de la tarde habrá otra concentración en la rotonda del Centro Cívico de Santa Rosa para pedir la remoción del ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno. Es un run-run que se está extendiendo a la clase política también, a las instituciones. Hay una especie de parálisis del propio PJ Pampeano, que no sabe muy bien cómo reaccionar frente a la situación y que habría hecho esfuerzos para suspender, por ejemplo, la sesión de la Cámara de Diputados. Si bien se argumenta una cuestión técnica, está en la escena este tema también como probable razón que encontraron, porque ante el pedido de interpelación no son pocos los diputados peronistas que la tienen claro que votarían a favor de una interpelación. Lo dijo el diputado Daniel Robledo esta mañana, hasta después de la reunión de comisión de ayer y donde se trataban otros temas, la sesión estaba. En algún momento pasó algo que obligó a suspenderla. En la reunión del bloque del PJ Pampeano hubo diputados que dijeron, si hay un pedido de interpelación yo lo voy a votar a favor. Es decir, la situación de Tierno es de alguna manera insostenible. No tiene defensores entre sus colegas, los ministros que comparten con él las reuniones de gabinete están cansados de formar parte de un gobierno que en algunos rubros marcha bien o muy bien, está haciendo algunas cosas que antes no se veían, por ejemplo, pero que permanentemente está cascoteado por la situación de un ministro que cuando no persigue niños y adolescentes en las calles, prohíbe que se difunda información pública o llega al colmo de que se pierda una vida porque un policía hizo lo que él aconsejaba a fines del año pasado que había que hacer. Cuando no reprime en el límite de la provincia a vecinos de otras localidades, cuando no difunde estadísticas falsas sobre los delitos, y también declaran que han bajado los delitos cuando uno, chequeando solamente los diarios provinciales, por ejemplo en Pico, se ve que no es así, y también se suspendió la reunión del Consejo de Seguridad de Pico, que se iba a reunir en la jornada de hoy, que iba a tener presencia de funcionarios provinciales. Bueno, eso también se suspendió. Todos suponemos que es por miedo del escrache de que esté Tierno o cualquier representante del Ministerio de Seguridad, que si no está Tierno tiene que salir a dar la cara, porque el Ministerio de Seguridad es Tierno. Aparentemente hace algunos minutos Tierno hizo declaraciones en FM Láser, vamos a tratar de chequearlo y si es posible de escuchar qué fue lo que dijo. Por ahora el posicionamiento de Tierno se conoce mediante su muro de Facebook, donde se dijo consternado por la situación y no adoptó ninguna responsabilidad política. El gobernador Carlos Berna también ha hecho silencio y también por medio de Facebook publicó una foto en la que está sonriente diciendo que no está descansando, sino tomando impulso, porque está aparentemente en reposo por recomendación médica. Mientras tanto, la Secretaría de Derechos Humanos le ha apuntado exclusivamente a los policías. Hay una clara responsabilidad del gobierno provincial en su conjunto. Berna no hay modo de disimular que a Tierno lo eligió él y lo eligió a Piacere, sin escuchar las recomendaciones, sin atender sus propios antecedentes, su propio vínculo con Tierno, al que había tenido que echar en un par de ocasiones, porque lo echó primero del ministerio y de alguna manera también lo echó de la municipalidad cuando sus diputados votaron la intervención. Es decir, Berna no puede hacerse el distraído y paga necesariamente un costo político. Lo que pasa es que a esta altura de los hechos es posible que el costo político que pague el gobernador sea más barato ahora si lo echa que si lo sigue sosteniendo en un ministerio en el que está demostrado va a generar un conflicto y va a causar daños en las vidas semana tras semana, podríamos decir, porque ese es más o menos el promedio que viene sosteniendo el ministro Tierno. Sí, lo de la Secretaría de Derechos Humanos también es bastante cuestionable. Porque en todas las actuaciones que ha tenido el Ministerio de Seguridad de la provincia, todas las que hemos venido contando recién, en algunas se ha hecho el boludo y no ha emitido declaraciones, y en las que lo ha hecho ha tratado de ponerse siempre más del lado del gobierno y sin hacer el verdadero trabajo que tiene que hacer. Fundamentalmente en el caso que recordamos de los niños que fueron detenidos por la policía, el caso que le tocó vivir a Cintia Alcaraz, La Secretaría de Derechos Humanos hoy es un área en general decorativa. Pico, muchas veces desde Santa Rosa miramos como secundario lo que ocurre en General Pico, donde los hechos de violencia y atropello policial han sido cotidianos también, y sí, cada vez más exagerados y cada vez sobre personas más vulnerables. Sí, lo que pasó acá con aquellos chicos que los detuvieron por jugar al rinraje, en Pico pasó de un chico que lo detuvieron por un llamado al 101, que había un chico con una capucha, flaquito y morochito, en tal calle, que había entrado a robar, y el chico salía de su casa a comprar pan en la esquina, lo detuvieron, hicieron una movilización policial. Esas cosas, si no hubiera sido que era el hijo de Manuel Lasarte, que es un dirigente social, hubiera pasado desapercibido, como pasaron un montón de otros casos que la gente, por temor, no denuncia, porque el mismo que te detiene y realiza ese procedimiento es que en los papeles te tiene que cuidar a vos. A esta altura de la historia política de la provincia es inverosímil la protección que Tierno encuentra en el Partido Justicialista o en sus popes, en sus dirigentes, a los que ha atacado. Si Tierno fuera cualquier otro dirigente sería un muerto político. Por eso uno termina preguntándose qué es lo que lo mantiene ahí, que conoce cosas de Marín, de Berna, y está dispuesto a decirlas en el caso de que lo dejen afuera del negocio político. Se fue del PJ pampeano, Tierno, formó un partido aparte. Si otro dirigente del peronismo hace eso en la provincia, para el PJ pampeano es un muerto político. Abandonó, o lo hicieron ir del Ministerio de Gobierno y Justicia en aquel entonces, por la cantidad de torturas que había en las comisarías pampeanas. Tuvieron que intervenir funcionarios nacionales para avisar lo que estaba pasando en nuestro territorio. Si fuera otro dirigente, no vuelve más a ese lugar. Se fue de la Municipalidad de Santa Rosa demostrando una ineficiencia total, generó un escándalo, no hubo un muerto de milagro en esos 87 días que estuvo al mando, que es un modo de decir, de la Municipalidad de Santa Rosa. Si fuera otro dirigente, es un muerto político para el PJ pampeano. Perdió elecciones internas y siguen con la cantinela de que tiene consenso en la comunidad. Por supuesto que una porción de esta sociedad que ama la mano dura sigue teniendo en Tierno a un referente, pero no es una mayoría, ni siquiera está cerca. Las últimas elecciones en las que participó Tierno perdió una detrás de la otra. Si fuera cualquier otro dirigente del PJ pampeano, con lo que el PJ pampeano le da de importancia a las elecciones, Tierno no aparecería. Hasta el propio Marín, cuando perdió la elección contra Carlos Berna, poco menos resultó un muerto político en la interna del PJ pampeano. Cualquier peronista que pierde una elección, el propio PJ pampeano de alguna manera lo crucifica, lo deja al margen porque no sirve, no tiene votos. A Tierno le pasó lo mismo. Tierno perdió una interna, perdió otra interna, perdió una general, perdió con el radicalismo. Tierno fue el único dirigente que, postulándose por el peronismo de Santa Rosa, perdió una elección contra un candidato radical. Y sin embargo, sigue ahí vivito y coleando, vivito y matando, podemos decir, a partir de lo que nos está ocurriendo cotidianamente. ¿Qué lo mantiene ahí? La verdad que es un misterio que estaría buenísimo develar. Es inverosímil la protección que Tierno tiene en el PJ pampeano. Ah, sí. Bueno, ustedes van a hacer esto, le dije a los policías del rural. En la advertencia, primer tiro al aire. El segundo, directamente a la cabina del vehículo en fuga. Te dirá, esto atenta contra los derechos humanos.